Estás escuchando HeavyMetalMansion.com. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Ustedes no saben los mil inventos que yo he hecho para que este programa pudiera salir. Y créanme que fácil no fue, pero claro, estuvo dando problemas heavy, ¿eh? Bueno, nada, no hablemos del proveedor de servicio. Estamos ahora mismo conectados directamente desde San Juan, Puerto Rico, para el mundo. Y hoy va a ser un programa bien bueno, así que busca tu cervecita, búscate algo, que hay que estar en casa en cuarentena. Y el programa está corriendo. Llama a tus panas y disfruta de este tremendo programa, La Nueva Lechonera del Rock, que empieza ahora. Party on, dudes. Excellent. Y comenzamos con Don King, que dice... Hay que tener huevo para hacer metal, huevo, hay que bancarla. Buenas tardes, pequeño saltamontes. Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Ay, nene, qué bueno es beber ron en la mañana. Y está. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¡Queremos red! Y comenzamos con Metallica. Esto es Broken Beaten Scarred. We'll be right back. su disco Death Magnetic, eso es Broken Beat and Scarred Metallica. En este tiempo de cuarentena están zumbando todos los lunes un concierto a través del Facebook Live. Así que se merecen encabezar nuestro programa hoy. Ahí está, vámonos con esto. Estación Dominicana para todo el mundo. Lo mejor de nuestras bandas y el metal internacional. Toda la programación y eventos locales. Todo lo mejor del rock pesado. Unión Metalera Mundial. Reseñas, noticias y mucho más. Metal sin fronteras. Bien avanzada. Metallica.net. Asalto Mata Radio. Rock en estado puro, como no, música de actualidad, música internacional y 100% radio rock, 24 horas, los 365 días del año, sin cortes publicitarios durante la emisión. 35 países, ahí es nada. Madre mía, qué emoción. Pues ya sabes, aquí en Asalta Mata Radio podrás encontrar programas tras programas y redifusiones para adaptaros a los horarios de un lado y de otro del charco. Si te gusta el rock, si tu historia es el rock, amigo mío, este es tu canal. Asalto Mata Radio. Muchas gracias por este apoyo incondicional al rock. Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Y bienvenidos sean todos a este programa, la nueva lechonera del rock. ¡Aplausos! ¿Dónde están los aplausos? Ahí están los aplausos. Transmitido desde el Estudio 1. A ver si sobrevivo yo a toda esta lluvia que está cayendo aquí en San Juan, Puerto Rico. Hoy, con problemas en las máquinas. Yo no sé cómo hoy estamos transmitiendo, peleando con las máquinas desde las 7 de la noche, que algo le dio al internet en este país a las 7 de la noche. Yo no sé qué fue. Tuve que darle 20.000 vueltas, pero estamos aquí a pie del cañón. Desde el Estudio 1 de San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, país donde caen bolas de fuego, epicentro de terremotos. Por coronavirus también, ay, autopista de huracanes también son, muchachos. Desde los estudios metalpr.com, heavymetalmansion.com, encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana, también encadenados con Asalto Mata Radio Rock en España. En diferido salimos, este programa sale en diferido también por la FM Ser Metal 99.5 en Argentina. Y estamos engalanados por estar también en azrockradio.com, una estación muy importante de Puerto Rico. Y transmitido también en diferido por Rock FM Costa Rica. Aplauso. Por eso es que usted ve, cada vez que empieza este programa, usted escucha todas esas estaciones que están ahí, porque este programa tiene muchas estaciones que están en la cadena. Suéname la cadena. ¿Dónde está la cadena? Suéname la cadena. Adiós, caray. ¿La cadena dónde está? ¿Dónde está la cadena? Ah, no aparece la cadena ahora. ¿Cómo que no aparece la cadena ahora? Vamos a ver. Suéname la cadena. Esa, ay, qué porquería la cadena. Suena de nuevo ahí. Ese es el sonido de la cadena de nosotros, de todos los eslabones que están en este programazo. En este programazo, la nueva lechona de rock. No voy a hablar más. Vamos a la música.

y toda la programación que tenemos acá. Así que ven y disfruta con nosotros, pasa un buen rato y olvídate del COVID-19 y el coronavirus. Quédate en casa. Quédate ahí. Vámonos para España. Es más, esto es un clásico de España. La banda más dura, el grupo más duro. Empiézalo de nuevo, Lechón Atómico. Desengancha, esto es Muro. Engancha, vámonos con esto que a ti te gusta mucho. ¡Rayos láser! Metal tan duro, duro como la aleación Z. ¡Indestructible! ¡Es grande el contacto! La nueva, nueva lechonera del rock. ¡Aquí vamos! Vamos ahora con el Cavatumba, Grave Digger, el tema Rebellion del 2010 y empiézalo de nuevo. Ahí nos fuimos. Rebellion 2010, Grave Digger. The clans are marching against the law. Backpipers play the tunes of war. Death for glory, our De Grave Digger junto a Hansi Kirsch de Blind Guardian. I just can't take it no more. I'm getting a divorce. My wife is out after midnight every night, going from bar to bar, driving me nuts. I can't take it no more. Well, what's she doing? She's looking for me. Es un conflicto entre iglesias con iglesias, hermanos con hermanos. El eterno Lemmy Motorhead. Soldiering to do until he really was the desde Madrid. Saludos del Mariscal Romero, todo el equipo de la Heavy. Estamos en Metal PR, la nueva lechonera que no muere nunca del rock, puro rock, del metal, puro metal. Lechón atómico hacia el infinito y más allá, cojones. Siempre buscando una hora. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Bueno, y como dijo la gringa, así mismo estamos en acrock.com también, así que aplauso. Acuérdate bajar la aplicación de AZ Rock, de AZ Rock también, para escuchar otra programación y la nueva lechonera de rock también. Por ahí, por AZ Rock. Y vamos a saludar a la gente. Vamos a saludar a la gente que está en el chat de Metal PR, metalpr.com, diagonal en vivo. Tenemos alguien que está desde bien temprano, Arucar, que está por ahí. El otro que está desde temprano, JC River, que empieza desde bien temprano en el programa que tienen los dominicanos aquí temprano, ¿eh? El programa de Geo Suero, de rock local, que se transmite directamente desde República Dominicana. Bueno, también está otro tempranito que llegó hoy tempranito, Galdi Tommy, el hombre de la foto, aplauso. Tenemos a Luis Netracal, uno que nunca, nunca, nunca falla en esta gesta de lo que es la nueva lechona de rock, siempre está ahí. Llegó temprano hoy nuestro amigo Pablo, el metalosaurio, también el del gran programa La Era del Metalosaurio. Y tenemos una persona nueva, tenemos a Void. Hoy también en chat, así que metalpr.com diagonal en vivo. También los que nos escuchan a través a nuestro amigo, míralo ahí, nuestro amigo Arturo, que nos está escuchando. Ahí está, un saludo a la gente de Junco. También a Iván López, que nos escucha desde Guaynabo. Y a Gustavo, que también nos escucha desde Guaynabo. ¿Quién más? En la avanzada metálica aquí tenemos a Oscar Halford, que nos escucha desde Costa Rica. Vamos a ver las banderas. Tenemos a alguien hoy de Ucrania. Esperemos que nos esté entendiendo. Así que saluda a toda la gente de allá. Bandera de Alemania, de España, de Puerto Rico, de Colombia, de Costa Rica, de México, de Argentina. ¡Wow! Todas esas banderas tenemos ahí distintas. Y hay una que no pude identificar. ¡Ah! Seguro que yo sé que es eso. Son de India. Está todo el mundo entre las casas. Hasta los hindúes nos están escuchando hoy. Y tenemos gente de los siguientes pueblos de Puerto Rico: Bayamón, Aguadilla, Caguas, Jurabo, Mayagüez, Aguas Buenas. Tenemos gente ahí. ¿Qué dice ahí? Ah, es que me han escrito acá un mensaje. Saludos a Juanqui. Saludos a Juanqui. Estaba leyendo todos los pueblos y me salió un mensaje aquí. Un pop-up de eso que sale, que te tapa todo. Pues ahí estamos. Tenemos gente que... Ah, me quedé en qué pueblo me quedé. Voy a empezar de nuevo porque no me acuerdo ni en qué pueblo me quedé. Vayamos a Aguadilla, Mayagüez, Jurabo, Cagua, Aguas Buenas. Tenemos gente que nos escucha, como siempre, desde Peñuela, desde Hormiguero. Saludos a la gente de Hormiguero. Cabo Rojo también, saludos a la gente de Joyuda en Cabo Rojo. Yo viví 8 años allá en Joyuda. Déjame ver quién más. Trujillo Alto, presente siempre. Tenemos gente de Humacao y de Yabucoa. Saludos a la gente de Yabucoa. Siempre, siempre, siempre recuerdo aquel encuentro metalero del este que se daba en las playas Guayané de Yabucoa, que debería volver. Debería volver. Tenemos gente desde Puerto Real, España, desde Valladolid, desde Galindute, que siempre nos escuchan. Un saludo a la gente de la Metal Blues Band allá en Galindute, que siempre nos escuchan. También tenemos gente de Punta Arenas, Costa Rica, Heredia, Costa Rica. Y de los Estados Unidos tenemos de North Carolina, de Texas, de Nevada. Tenemos 2 gente de Gainesville, Florida. Un saludo a la gente de Florida que nos está escuchando. Como siempre, saludo a la diáspora que está en su casita. Y bueno, ya ustedes deben estar hartos de que el lechón atómico sigue dándole y dándole y dándole ahí a los aplausos y dándole patadas al micrófono también. Vámonos ahora con una de las bandas de la nueva generación. Esto es, y la nueva generación no necesariamente quiere decir nuevo sonido, ¿eh? Cuando digo nueva generación son gente que a veces hasta están tocando metal viejo, pero son chamaquitos jóvenes. Esto es Travel It Up To You. Un disco 2019, eso es la banda Traveler. Espérate, para. ¿Qué tú dices? ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, quiero tomar cerveza. ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. No sé qué esperan. Un saludo a Nelson, a Luis y a Arturo que nos están escuchando. Vámonos con esto que es... un tira clásico, clásico, clásico. A ver si saben lo que es. We'll be right back. Escuchando esto que estás escuchando fue Riot en vivo en Japón. Narita y el tema Warrior, brutal. Vámonos de un concierto a otro, así que vamos con un clásico, clásico, clásico.

y así aceptó lo que pudo comprobar. La dentro de mi alma miles de preguntas sin contestación. Sin dudar yo creí todo lo que me inculcaste y sin objeción. Invadiendo la verdad como un veneno va creciendo una maldición. Desgarro el corazón, arranca de mi alma nueva toda la razón. Es la verdad sin piedad que no te enloquece transformándome. Es tu verdad sin piedad, y ahora veo que yo que no podía ver. Y salí libre sin el velo con el que vos me cegaste mundos. Descubrí odio, ay, mírame sufriendo tus máquinas. Pero me alzaré. Es la verdad sin piedad que no te enloquece transformándome. Es tu verdad sin piedad que ahora me aviso que no podía dar. Eso es Aceroz de Argentina a través de las puertas. Se llama La Verdad. Vámonos con esto. ¡Rayos láser!

habla el lechón atómico. Olvídate de salir a la calle. Trata de mantenerte en tu casa. No te expongas a que te contagie el COVID-19, el ya conocido coronavirus. Ese virus letal que está arrasando en Asia, en Europa y ahora en América. Cuídate, nosotros te queremos. Y mientras estás en casa, mata ese aburrimiento con la nueva lechonera del rock y toda la programación que tenemos acá. Así que ven y disfruta con nosotros, pasa un buen rato y olvídate del COVID-19 y el coronavirus. Quédate en casa. Quédate ahí. Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. Bueno, y regresamos aquí a los estudios de MetalPR.com y de la nueva lechona del rock, así que aplauso. Y sí, estamos saliendo todos los viernes a las 9 de la noche, hora de Argentina, en 99.5 Ser Metal, en Neuquén, Argentina. Así que aplauso. En San Martín de los Andes, un sitio bien bonito, San Martín de los Andes. Bueno, eso que habían escuchado antes de que llegáramos aquí era desde el Japón, Omiyosa, la banda Omiyosa, el tema Yatagarasu del disco Yaki Ryoiran del año 2000. Y esta banda, bueno, yo la llevo siguiendo desde el primer disco, que es Kikoku Tencho, desde el 1999. Pero sí les puedo decir que la he dejado un poquito abandonada, porque desde el disco Mao Taiten, que fue el último que yo compré en el 2007, por ahí. Bueno, lo vine a adquirir un poquito más tarde, del 2007, pero después del disco Mao Taiten, como que se me pusieron muy pop. No sabía que su última producción fue en el 2018 y se llama Ado Mioyo. Es el último disco de esta gente de Omiyosa, pero yo lo tengo un poquito en remojo porque la última vez que lo escuché estaba demasiado pop. Pero esos primeros discos, lo que es el Seikenet Suenbu, lo que es Yaki Roiran, Fuin Kairan, Kojin Ratsetsu, son tremendos discos. La mejor etapa de esta banda es entre el 2000 al 2005, 2007. Si no las has escuchado nunca, mi recomendación es el disco Seikenet Suenbu del 2003, que es en vivo. Por ahí en YouTube se conseguían pedazos del en vivo de ese DVD. Es tremendo. Esta banda, como vemos, combina el metal tradicional con el metal folclórico, con el folclore japonés, de una manera espectacular. De verdad que sí, las historias que ellos escriben, que obviamente la única forma que puedo saber de ellas es a través de lo que se cuenta y lo que uno puede, pues, leer de esa banda. Les digo que giran en torno al folclore de los samuráis y demás. Tan así que a veces tienen temas que hablan en japonés antiguo. Sí, bien, una banda bien ellos, ¿no? En ese viaje. Bueno, esta semana supimos que Arturo Wizard volvía a estar en el hospital y estaba mal de salud. Arturo Wizard, el cantante de la banda de México, una de las bandas más longevas y que es una de las bandas más importantes del metal latinoamericano, que es Luzbel. Y básicamente estaba malito de salud. Vimos que Oscar Sancho de Lujuria, entre otros personajes de Latinoamérica como Paul Gilman, como los muchachos de Kraken, mucha gente de Colombia también deseándole a uno de nuestros cantantes, digo nuestro porque es uno de los cantantes, si no el mejor, fue el mejor cantante de los 80 en el metal, en el metal latinoamericano. Digo lo fue porque hoy en día pues ya él no canta como cantaba antes, pero hoy en día pues, yo considero que Diego Valdés es de lo mejor que está cantando en Latinoamérica. Pero vámonos con Arturo Huízar, probablemente en una doble ronda del clásico del disco Luzbel, del Pasaporte al Infierno. Nos vamos con Advertencia. Escuchen lo que yo digo, una de las mejores voces, si no la mejor voz que ha tenido el metal en Latinoamérica. Vámonos con él y le deseamos pronta recuperación a Arturo Huízar. Vámonos. Perdido todavía. Vámonos entonces con una tira la lechón. Doble ronda.

teníamos al controversial Arturo Huízar. De verdad que compone como nadie. Vámonos con esto, que tuvimos la dicha de tenerlo en el 2018 con nosotros. ¡Aló, aló, amigos! ¿Cómo están? Les habla Arturo Huízar, cantante de Luzbel. Estoy aquí en compañía de La Chivita Parada, Profecía y demás bandas. Un gran saludo para la radio PR. Metal Metal PR.com. Arturo Huízar, les mando un beso. Pónganselo a donde quieran. Nice. Liftoff. We have a liftoff. Regresamos y no nos para nadie. La nueva lechonera del rock. Regresamos mejor que nunca, nunca. Por Avanzada Metallica.net, MetalPR.com, HeavyMetalMansion.com y ahora por AsaltoMataRadio.com. La número uno en el ciberespacio. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! Clásico Digital Dictator, del disco Digital Dictator. Esto es Vicious Rumors. Ahí está, vámonos con esto. ¿Usted usa Viagra? Yo sí. Mucho mejor que el Viagra es el agua caliente. ¿El agua caliente? A ver, sí, porque... Explíquese. Porque pone duro los huevos, hincha la salchicha y abre las conchas. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, un saludo a nuestro amigo Andy, que nos escucha desde Bariloche, allá en Argentina. Y está solicitando una canción, nuestro amigo Andy, que yo no acostumbro a hacer esto, porque creo, y bueno, los amigos míos dicen, no sea zángano, pero creo que no es ético hacerlo, porque están solicitando canciones de mi banda, de Los Hijos de la Caña, y yo vengo y digo, pero ok, si no, no sería ético que yo hiciera un programa completamente de Los Hijos de la Caña, pero bueno, si ustedes la piden, el pueblo habló y yo obedezco. Ayer tuvimos por aquí el concierto de Los Hijos de la Caña, que grabamos en el Festival de Apoyo a Claridad en el 2019, y lo pasamos completamente en su totalidad y en crudo, sin editar, sin masterizar, como estaba completamente, lo pasamos ayer, y desde ayer me están solicitando canciones de ellos. De ellos no, de nosotros. Así que vámonos con Nunca Desapareció, Los Hijos de la Caña. eso es Los Hijos de la Caña, Nunca Desapareció el Rock. De su disco Amolao Hasta el Cabo. Búscalo por Spotify, YouTube y todas las plataformas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no poner unos amigos? Vámonos con la Metal Blues Band, Tentación. Bebo licores fuertes, señor. Además, tenemos que irnos, se nos hace tarde. ¡Iros, decís! ¡Os quedaréis! Jim, trae el ron. ¡Venga, vamos! ¡Dadle a la garganta! ¡Vamos! ¡Una botella de ron, vieja bruja! Váyanme, están esos piratas todos locos buscando ron. Muchas gracias, Andy, por solicitar el tema. De verdad que sí, no fue. Aquí ya me están diciendo por el WhatsApp que si yo le dije a Andy que solicitar el tema de Los Hijos de la Caña. En realidad que no. No, no, no. Él lo solicitó de su propia... Salió de su propio ser. Así que no es que yo estoy pagando payola, ni payoleando el grupo mío, ni nada de eso. Dejen ya las cosas que no es así. No es así. Y sí... Es hora de beber un poquito de ron, pero es hora también de escuchar este tema que en la semana, les voy a confesar, en la semana estuve por ahí escuchando música como estamos muchos de nosotros y me ha caído en la música aleatoria que uno pone aquí en la computadora este temazo. Esto es un temazo. Así que vámonos con esto. Esto se llama... Resistirse a complacer. ¿De quién? Orcas. Orcas vence.

Patán de Argentina, esclavo de tu piel. Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Todo lo mejor del rock pesado. En avanzadametallica.net. Bueno, y estamos llegando al final de nuestro programa. Qué malo es. Pero mira, no se preocupen, porque mira, esto es la cadena. Y estamos como siempre encadenados con muchas emisoras por ahí. Nos pueden escuchar en repetición en esta gran cadena que tenemos con en repetición los viernes en Argentina, 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Espérate. Sí, 10 de la noche, hora de Puerto Rico, 9 de la noche, hora de Argentina, en FM Ser Metal 99.5 en San Martín de los Andes, allá en la provincia de Neuquén, en Argentina. También nos pueden escuchar en Costa Rica. Nos pueden escuchar en Costa Rica en Rock FM los viernes también a las 4 de la tarde, hora de Costa Rica. Pueden escuchar en diferido. Bueno, y gente, cuídense mucho de ese virus letal que está en la calle. Ecuador la está pasando muy mal, es el país yo creo que más mal la está pasando de nuestra América Latina. Me da mucha pena que Ecuador esté sufriendo esto, y va a venir un cantazo grande pronto a los Estados Unidos, y va a venir también para México y para Brasil, que no se están cubriendo para nada. Una gran pena. Son días de dolor, pero la vamos a pasar bien y nos vamos a cuidar si estamos en casa, gente. Y si tenemos precaución, vamos a estar bien. Bueno, gente, vámonos con un tema de una banda que, de hecho, ¿qué hora es? Pues no sé si nos dé tiempo para él, así que voy a cambiar a este y vamos a escuchar algo de Warlord. No sé cuál es aquella banda que se llama Warlord. Sí, olvídate, vamos a tirar el tema de Warlord. Vamos a tirar este tema, esto se llama Aliens de Warlord, y nos vemos, gente, cuídense.